Carrillo, es yo, que escribo siempre dictando. No he podido dictar el temario que les reparto. Se lo tendré que preparar otro día. Pero vamos a hablar hoy del tema. Del tratado de Dios, ¿o no? Tema que dice, la revelación de Jesús continúa y afirma, reafirma la de la antigua alianza. Jesús habla de su Padre como aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. La fe en el Dios uno, enfrentada a los dualismos, o se enfrenta a ella a los dualismos de las gnosis, que son muchas, lo que llaman las gnosis, sobre todo Marción, y los maniqueísmos, lo que después llamamos maniqueo, que es un poco más tardío, pero que es una línea de errores que ya está en la edad apostólica anunciada y de alguna manera comenzada, que va atravesando toda la historia de la Iglesia. Muchas de las cosas que se nos describieron aquí en la espléndida conferencia del otro día sobre The New Age, muchísimas cosas son de ese tipo en las versiones actuales. Lo encontrarán con concreciones inesperadas y sorprendentes, porque cosas que están ahora muy al día ya estaban en los primeros siglos con la misma intención y la misma apariencia engañosa. Por ejemplo, el vegetarianismo era una de las cosas. Estas sectas están condenadas, sectas en el Denzinger, si ustedes buscan encontrarás condenados los herejes que dicen que es ilícito comer carne de animales, los cristianistas y otros muchos. Esta línea, yo he sido muy aficionado y lo recomiendo, a leer siempre las cosas que uno ha encontrado una idea, pues leerlas toda la vida. Porque si tú lees las condenaciones del cristianismo o las condenaciones de los albigenses y te enteras, bueno, ya está. Pero esto lo puedes leer 20 veces al mes y cada vez que lo lees te enteras de más cosas, te das cuenta. Hay que volver a insistir. Las fuentes y el magisterio y la Sagrada Escritura y los grandes doctores no son para decir, ya lo he leído, no, es para irlo leyendo toda la vida. Cada lectura es nueva. Entonces yo esto lo he leído muchas veces, comencé en Denzinger, lo descubrí, seguí con el Enquiridion patrístico, seguí con el Enquiridion de fuentes de la historia eclesiástica antigua, y estos Enquiridions lo que hago es volver sobre ellos y volver sobre ellos y volver sobre ellos, y entonces buscar datos en las historias de la Iglesia y en las historias políticas o civiles, y vas viendo relaciones y vas conexionando el sentido de las cosas, ¿no? Por tanto, el tema de la clase de hoy es lo siguiente. En el símbolo apostólico, cuando decimos credo in unum Deum, lo decimos sobre todo expresando la fe en el Dios único que se reveló al pueblo de Israel. Explicábamos lo que llaman monoteísmo, que a veces es una reducción filosófica, mientras se dice que hay que contraponer el Dios de los filósofos y al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, después se dan nombres más bien de filosofía falsa y racionalista a la que llaman las tres religiones monoteístas, que palabra muy discutible, que esto sea legítimo decirlo así, ¿no? Ya se ve en qué sentido lo pueden decir, ya lo iremos viendo. Pero la profesión primera, creo en Dios, credo in unum Deum, esto es la continuidad, la profesión por los cristianos de la fe que reveló Dios al pueblo judío. Y cuando dice Jesucristo su Hijo, pues la profesión de que el Jesucristo, nuestro Salvador, es el Hijo de aquel que decía, aquel que de vosotros decís que es vuestro Dios, o sea, Yahvé, el Dios de Israel, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como que es verdaderamente Hijo, pues, y no puede haber dos dioses, es consustancial al Padre, en fin, va saliendo, se va aclarando este misterio trinitario, partiendo de la fe en el Dios de Israel. Pero los símbolos, sobre todo los posteriores, digo, por ejemplo, el Micena Constantinopolitano, recordarán que dice: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Pone primero las cosas visibles. Aquí el énfasis no viene sobre que Dios es uno, sino que este Dios uno, es el que ha creado el cielo y la tierra, lo invisible y lo visible. Y estos textos se pusieron un símbolo con un intento muy concreto y motivado. Voy a leer un texto de la primera epístola de San Juan. Capítulo 4 de la epístola primera de San Juan. Carísimos, no creáis a todo espíritu, a todo pretendido, revelación falsa. Antes contrastad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas vinieron al mundo. En esto, bueno, les da un criterio de discernimiento, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús como Cristo que ha venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que no profesa la fe en Jesús, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, pone como criterio para discernir el falso profetismo, que está vigente en el siglo primero ya, la confesión de que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, ha venido en carne. Por eso comienza la carta diciendo, nuestras manos lo palparon, lo que lo hemos tocado. De modo que San Juan denuncia como un falso profetismo el que niega la realidad de la encarnación. Y en San Pablo, en la primera carta a Timoteo, hay muchísimos pasajes de eso. Esto se podría hacer un estudio completo de todas las epístolas apostólicas, saldrían muchísimos textos, ¿eh? Yo he escogido esos dos. La carta primera a Timoteo del apóstol San Pablo. El Espíritu Santo, abiertamente dice que en tiempos posteriores apostatarán algunos de la fe, dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, inducidos por la hipocresía de algunos impostores que llevan marcado con fuego en su conciencia la estima de su ignorancia. Y de estos que está diciendo que están actuando y que van a actuar en tiempos posteriores, lo vendrán, lo dice como una cosa que va a venir. Proscribirán el matrimonio, del uso de manjares que Dios creó para que los tomasen con nacimiento de gracias los fieles, que son los que han conocido plenamente la verdad. Porque toda criatura de Dios es buena y nada hay que merezca repudiarse, como se tome con nacimiento de gracias. Pues santifícase por la palabra de Dios y por la oración. Bien, tenemos dos textos y los juntamos y lo comenzamos a pensar. Pensamos, estos textos se entienden después, si uno va viendo su realización, que son profecías, anuncios, que va a venir esto en la historia de la Iglesia ya desde los primeros siglos. una observación para que no nos confundamos. Como que aquí pone como señal de mal espíritu el poner, el no reconocer que todo lo que Dios ha creado es bueno, que se puede tomar conocimiento de gracias. Estos textos parece que son contrarios a los que con pretexto de autoridad pues tienen escrúpulo de manjares y cosas de esas. Ya digo que los maniqueos eran vegetarianos. Lo que pasa es una cosa, que esta hipocresía ya comenzó tanto después que en el matrimonio. Yo he oído decir en una conferencia de alumnas de un colegio de monjas, yo fui con mi mujer, que la idea de Pío XI y de Pío XII de que el matrimonio, el acto conyugal, se tiene que ordenar a la procreación de los hijos, que no puede considerarse como la licitud del matrimonio independientemente de la destinación esencial de la naturaleza humana, la procreación. Y de esta manera de ver, lo dijo un sacerdote muy conocido, cuyo nombre no diré, está contaminada de maniqueísmo, porque ve el matrimonio como tal una cosa mala, carnal, digamos, lo ve como tolerable, porque si nacen hijos, sí, sí. Bueno, y se quedó tan fresco, perdonen ustedes, ¿eh? Entonces, y acusó que el propio San Agustín, que había sido maniqueo mucho tiempo, y se convirtió en la Iglesia Católica, le quedaron resabios de maniqueísmo, al propio San Agustín. Y que esta idea de la primacía del fin generador sobre el complemento mutuo en el amor y en la unión conyugal es una idea maniquea, y que por eso está San Agustín y ha pesado sobre la Iglesia Católica. Acusación horrenda, porque la Iglesia Católica siempre ha dicho lo mismo sobre el matrimonio, siempre. Y entonces yo, que había ya cogido la pista, me puse a estudiarlo más. Me encontré con la sorpresa siguiente: San Agustín ya ha convertido en el libro antimaniqueo por excelencia, De Moribus Maniqueorum et De Moribus Ecclesiae Catholicae, habla de la hipocresía del sello del seno, el sello de la boca, abstinencia de manjares, y la hipocresía. Vosotros nos enseñasteis a los iniciados en una secta hay hacer con mujeres evitando la procreación y conociendo para ello los periodos en que la mujer no genera. O sea que ya habían estudiado los periodos agenésicos para que la gente pudiese ir con mujeres, pero no ser padres. Esto está en San Agustín. Dice, porque nos enseñabais que la generación de los hijos, noten bien, fíjense bien, liga el espíritu a la carne. Si uno duerme con mujeres y no tiene hijos, su espíritu es libre. Pero si se vuelve padre y su mujer madre, queda esclavizado a la carne. Bueno, aquí hay, esto dice San Agustín, como que la antítesis espíritu-carne es paulina, vamos a descubrir en un punto crucial lo que hicieron estas sectas que voy a explicar. Lo vamos a vivir leyendo textos que están en Versus Hereses de San Ireneo. Yo espero que oyendo unos cuantos textos vamos a encontrar el hilo conductor y ver cómo con apariencias distintas, en la época cultural, lenguajes distintos y variados, para parecer además que siempre son novedades y revelaciones, lo que sea, el demonio tiene unos cuantos trucos que como que le han funcionado, los repite constantemente. Y es espantoso ver la homogeneidad de los errores en situaciones tan distintas, ¿eh? Noten bien, el espíritu queda suavizado a la carne si uno genera hijos. San Bernardo dice a los cátaros, que ahora son de moda en Cataluña: vosotros solo encontráis deshonesto el matrimonio. Y así tal como suena. Y en estas sectas, explícitamente, históricamente es así, en esas sectas que son los precedentes del maniqueísmo, los gnosis, se daba culto a los sodomitas. Si se daba culto a los sodomitas, eran dignos de imitación. El orgullo de ahí ya estaba en el siglo II. Y no era deshonesto ni la homosexualidad, ni la prostitución, ni el adulterio, ni nada. Lo que era deshonesto era el matrimonio. Porque esto, como sobre todo si termina en hijos, queda el espíritu esclavizado a la carne. Explicaremos lo que quiere decir aquí espíritu y en San Pablo. Bien, mire, como que es una cosa que es lo que fui encontrando, es una cosa que el demonio ha utilizado ya antes de la revelación cristiana. Y hay cosas de profetas, hay los que a la luz llaman tiniebla y a la tiniebla llaman luz. Hay de los que lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, es que están los profetas de Israel. O sea que ya había este maniqueísmo. Noten bien, si uno dice que el matrimonio fecundo es malo, y todo lo demás, la fornicación, la prostitución, el homosexualismo, el adulterio, todo eso demás es bueno, me está llamando bueno, malo, o bueno, y bueno, o malo. Viendo la profecía del profeta. O sea que es una cosa que el demonio va tentando así siempre. Bien, vamos a esto, que es una cosa poco sabida, y que si se piensa, sale mucha luz. Mire, Aristóteles, en el libro Alfa, el libro primero de la metafísica, va describiendo desde la historia de la filosofía, muy articulada, los distintos sistemas sobre los principios. Después de explicarlos, los ponían un principio material, de agua, los elementos, etc. Vas a tratar de los pitagóricos, que eran aquellos que sabían muchas matemáticas, se entusiasmaron con los matemáticos y vieron los entes matemáticos como más significativos. Tan claro de entender que los pitagóricos son los iniciadores de la escuela de Lea, de una convicción de que lo evidente es lo que es lo que vemos más claro. Pero estos pitagóricos no se contentaron con poner un principio, un par de ellos, sino que tenían afición a buscar parejas de principios. No son 10 polaridades de parejas de principios que son relativos unos con otros, que es una relación. Y ponen así: lo determinado y lo indeterminado. Par y lo par, que es que en el contexto tenemos números primos divisibles por lo uno y lo muchos, lo mira y lo cuenta. Lo diestro y lo izquierdo, lo que es centro estático y lo que está en el mismo, lo masculino y lo femenino, correcto y lo curvo, lo bueno y lo malo, la luz y la tiniebla. Hay una cierta correlación lógica entre una cosa y otra. Algunos son correlativos, otros son contrarios en sentido lógico, que están en el mismo género, correcto y lo curvo en las líneas. cuadrado como un hongo y unos cuadrados. Un cuadrado es el cuadrado mismo, no un hongo, es un cuadrado. Lo malo es una privación como una casa, lo malo es, no es correlativo, es privativo de ti. Se manejan aquí distintos tipos de posición, las que Aristóteles estableció también, que han servido para todas las posiciones. Son heterogéneas. Pero están puestas todas como estas polaridades son, explican la realidad. Principios, piensen el concepto de número primo, un número divisible, para los matemáticos, para los pitagóricos, como que era muy obvio, muy inteligible, era el fundamento, ya estaban tocando el fondo, aquí veían cómo se originaba el universo. Se originaba en esto, es correcto. ¿Me explico? Bien, ¿qué pasa aquí? Pasan muchas cosas. ¿Quieren ver lo que pasa? Pensemos. Miren, en la columna esta, los cuadrados, todos los cuadrados que dibujen son semicirculares. Solo hay una circunferencia. En cambio, hay infinitas. Estático es lo que es, está quieto. El movimiento es indeterminado. Puede mover para arriba, para abajo, destruirse, como hacen propaganda política. Todo cambia, porque nos haremos todos enfermos, nos volveremos todos locos, nos pegaremos un tiro todos. Porque para Sartre la conciencia y la libertad. tienen que ser una línea, tienen que ser un agujero en el ser, porque el ser es lo que es. Ya lo decía por menos, si lo que es necesario, por tanto no tiene espacio para que uno por sí, porque por ser ser, no puedo conocer. Si no soy nada, no puedo objetivarme, no lo digas, entonces, en el fondo ya lo he dicho. El espíritu de la naturaleza de los cientistas, el ser imanado del existencialismo de Sartre, diciendo también cosas por todas partes. Por tanto, se presenta la realidad, hay correlaciones, y hay privaciones, y hay negaciones. Se presentan estas posiciones absolutizando los conceptos como algo exigido. Eso es el. Si la realidad no fuese luminosa y tenebrosa, recta y curva, masculina y femenina, ahora dicen que Dios es femenino también, ¿sí? No. La popularidad masculina y femenina, Aristóteles, la presentaba espléndidamente como análoga a lo que decía tanto, tanto, capacidad de ser. Yo creo que esto es machista, porque tanto es más importante que la potencia. Lo que pasa es que no limito, cambiante, vital, crear, sin potencia de la vida. El acto es perfección, la potencia y la potencia de la vida. Y así es la correlación masculino-femenino como tal, porque realidades son iguales en dignidad de ser persona. Pero en cuanto a masculino-femenino, la mujer es por causa de la palabra. Se lo dice la mano y está en el éxito. Ahora esto lo que es mínimo, porque es el sentido común. Lo que pasa es algo así. Que lo creado, puesta en nuestra soberbia, donde sea, las cosas potenciadas y destinadas a decidir y decidiendo ser de un año, tienen una posibilidad también humana de ser, por ejemplo, un niño. Tienen potencia, entonces perfecciones como tienen el adulto. El adulto ya las tiene y el niño no las tiene por definición. Es más fácil ser perfecto en la criatura. Es imposible ser perfecto en la criatura si no se hace como eso. Porque si no, nunca se considera destinado a crecer. Porque hay que decir cosas más. ¿Entiendo? Por eso. Esto lo digo porque esto es un invento de la serpiente. Verán qué pasa aquí. Sigamos, lo haremos hecho unos cuantos chistes políticos y pedagógicos. Pero miren ustedes, ¿qué pasa? Resulta que hay bien y mal, como hay números primos y números divisibles por otros. ¿Me explico? Luego el mal es principio. La tiniebla es principio, la explicación de la manifestación. Lo femenino no, no tiene que estar en lo absoluto. Es un dialéctico, es materialista, es correcto. La multitud es principio, sino así que es imposible que hubiese multitud si no se arreglase el principio. Dios es uno. Dios es uno. Pero si se pone los principios son lo múltiple, ya no puede haber teísmo. Porque tiene que ser tan absoluto el ser como la nada. Y que está en esta donación, reconocer a Dios como soy el que soy, como considerar como absoluto a nada, como hace el budismo auténtico, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas en la historia de las religiones y en la política contemporánea que están llenas de eso. Y aquí podríamos ir prorrogando. Entonces, esto hace años que pienso, pues, escrita eso. Pero, entonces, ¿qué pasa? Bien. Ahora, con este preámbulo filosófico, pero que evidentemente se percibe un error, una absolutización de conceptos humanos, comprendiendo lo correlativo con lo privativo, con lo negativo, utilizando la negación, absolutizando la privación, absolutizando, poniendo en el principio no lo uno sino lo múltiple, también correlativamente. Esto ahora es un dogma de fe político. Una sociedad perfecta se define por pluralista. Una sociedad no se puede definir como pluralista. Una sociedad tiene que se definir por una unidad de orden, que tiene que tener pluralidad, si no, ya no sería sociedad. Pero si no hay un principio unitario que trascienda la sociedad humana, no hay sociedad humana. Y es lo que está pasando. El poder viene de Dios, que es uno. Y si no hay en el origen de toda autoridad un principio trascendente a la multitud, no hay autoridad. No hay. Autoridad no se puede originar de la multitud. No se puede originar de la multitud. La multitud no origina unidad por sí, como tal multitud. O pues mira, unas cuantas personas se ponen de acuerdo, sobre todos piensan igual. Hombre, porque tienen los mismos criterios y porque todos son hombres. Si hay manera de que los hombres entiendan es porque son hombres. La naturaleza humana, unidad en lo esencial, esto es obra de la creación y no se la han hecho ellos, ¿no? Y aquí podríamos poner, y es curioso, una cosa divertida, porque ustedes van cogiendo contraposiciones que se han dado históricamente a partir de la moderna, y supuesto que quede columna de allí donde está la derecha y lo recto y lo estático, y la unidad, el luminoso, lo cuadrado, siempre es igual, tiene, no sé, llamado una línea de fijeza y absoluteza y lo que sea, pero que si no podemos poner como esencia igualmente divino y fundante la correlación, no sirve para nada, no sirve para nada. Entonces todas las polaridades que se han ido surgiendo, lo clásico, lo romántico, los whigs y los tories, los conservadores, pues todas, todo el mundo sabe dónde meterlas. No sé si me explico. Entonces, por la diferencia, que esto lo hizo mucho el idealismo alemán, especialmente en Fichte y en Schelling, y también en Hegel, pero Hegel lo supera siempre todo con mucha trampa dialéctica, ¿no? Pero dice que lo negativo es lo serio y lo fuerte, o sea que no está mal, también como maniqueísmo metafísico, ¿no? Lo serio y lo fuerte es lo negativo. Bien, pues entonces, puestos así las cosas, yo escribí hace muchos años, si estudiamos Marción, nos encontraremos con un dualismo maniqueo, como decía Cristian, precedente del dualismo maniqueo. ¿Qué hizo Marción? Afirmó la existencia de dos dioses, no iguales, porque uno en definitiva es el que todo le tocaba perder, y tiene las de perder. ¿Quién tiene las de perder? Es el dios de Israel. ¿Qué es el dios de Israel? Es el creador del mundo, señores. El dios de Israel es el creador del mundo, el que dio la ley a Moisés. Es autoritario. Alaba a los que le obedecen, castiga a los que no le obedecen. Pues eso es al pie de la letra, está citado en San Ireneo. Este Dios así, belicoso, autoritario y castigador y legislador, es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel. Pero no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es el Dios de la libertad por Cristo, frente a la ley. es el Dios que no tiene atributos creadores, ni de gobierno del mundo, ni es justiciero, sino solo es generoso y liberador. Esto está al pie de la letra. A nuestro Dios le basta esto, es libera al hombre con su bondad suma. Este Dios bondadoso y liberador, ¿qué hace? Envía a Cristo para librar a los hombres del Dios de Israel. Esto Marción es el que más lo dijo, en una obra que se llama Antítesis, que no la conocemos, pero se llama Antítesis, la escrita final del principio del siglo III. La conocemos por los que la refutaron, sobre todo Tertuliano y Ireneo. Yo lo entendí eso leyendo el versus Marción de Tertuliano, impresionante, que es contemporáneo, como quien dice Marción, y estás con la lucha cuerpo a cuerpo entre Tertuliano, que en esto es plenamente ortodoxo, tenía un error también de otro tipo, pero el antimarcionismo es luminoso, perfecto. Y además te explica qué decía Marción. El Padre Jesucristo no es autoritario, ni legislador, ni poderoso. Su obra no es crear el universo ni regirlo. Es el Dios de bondad y amor, cuya obra es la liberación del hombre frente a la esclavitud de la ley. Es opuesto al Dios de los fariseos. Entonces, toda persona que obedezca a Dios y defiende la ley divina es un fariseo, está claro. Opuesto al Dios de los fariseos. El Dios de los cristianos es, diríamos hoy, un Dios. Esto me lo digo yo, de izquierda. Podríamos pensar así como una antítesis entre el Dios de Pío XII y el de Juan XXIII. Esto lo escribí entonces ya, cuando comenzaba la tormenta posconcilia. Y estamos metidos en una serie de cosas. Con este ambiente funciona la política, funciona la reforma pedagógica. Funciona las antítesis que están siempre funcionando. Por ejemplo, yo criticando esto, pues se lo leo porque así verán que es una cosa que es así. Si uno lo piensa, sale por todas partes. Hace del mal principio. Y según como le conviene, elogia al mal, como hay una poesía, hay una poesía dedicada a las flores del mal. ¿Qué se puede decir en favor del mal? Pues que es más divertido, más interesante, más creativo, más imaginativo, ¿verdad? Más móvil, y el bien es aburrido, estático, conservador, tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se maneja el mal, como queriendo decir malo, y entonces pues se pone como un elemento del mundo, entonces en el mundo aparecen unos elementos que son malos. Me divierte que yo en aquellos años hice, claro, lo malo es lo que es y está privado del orden debido, de la perfección que tenía que tener. Pero en el, así, lo malo es un elemento de la realidad que tiene que estar, no sé si me explico. Y si se conviene nombrar malo, entonces la columna mala es la de la derecha, naturalmente, ¿no? Y entonces decía, no se puede. Se puede decir, se puede ser un buen marido y una buena esposa, se puede ser un mal marido y una mala esposa. Que no se puede andar por el mundo, que es lo que pasa ahora viendo la tele, pensando que los padres son malos, los hijos buenos. Pues los pobres hijos ya tienen hasta teléfono para denunciar a sus padres cuando les violentan. ¿Se han fijado? ¿Se imagina qué barbaridad que los niños, todo el mundo, sepa que pueden telefonear y avisar a la policía? Mi padre me oprime. Eso lo hacen nosotros. Esta es una atrocidad impresionante. Y yo decía, no se puede pensar la realidad pensando que usted... No son buenos los proletarios y los malos son malos los burgueses, como la revolución marxista. No son buenos los burgueses y malos los aristócratas, como la revolución francesa. No son buenos los hijos, como los curas jóvenes, y malos los padres y los obispos, los tradicionales, ¿no? Ni son buenas las esposas y malos los maridos, que sigue yo, como en el teatro de Ibsen, en la Nora célebre de la Casa de Muñecas. Pero es que hay tantas casas de muñecas que en cada diario sale una. ¿Sí o no? Nos están predicando el dualismo aniqueo cada día. Y entonces uno dice, pues ¿qué pasa aquí? Porque la idea en el fondo es que todo esto de la autoridad de los padres y la autoridad del machismo y el monismo en la vida política y la inestabilidad de la filosofía tradicional y la infalibilidad del Papa y todo eso es una cosa que se mantiene, ¿eh? porque es así el Dios del Antiguo Testamento, porque todo esto, la fiesta terminaba en que había un Dios intolerable y que tenía que ser derrotado, que era el Dios del Antiguo Testamento, el inspirador de los profetas, el inspirador de los libros de Moisés. Y por esto las sectas gnósticas las hubo para todos los gustos, para dar variedad. Había sectas que eran caínitas y hablaban bien de Caín y mal de Abel. Otras sectas que eran ofiditas y adoraban a la serpiente. La serpiente fue el enviado por el Dios bueno para avisar a la mujer que este Dios os está tomando el pelo, el creador del mundo. Os dice que no os enteréis de lo que es el bien y el mal, que tener sometidos y conformistas, no sé si me explico. Y adoraban a la serpiente, y adoraban a Caín, y adoraban a los sodomitas, y adoraban naturalmente a Esaú, porque le echaron de la herencia, el hipócrita Jacob, que se usurpó la herencia, ¿no? Y todo lo que en la Biblia resulta como lo no elegido por Dios, porque Dios elige lo que quiere en un primer momento, y porque Dios elige, castiga y bendice al mal y bendice el bien, pues esto tiene mala prensa en las sectas gnósticas, todas ellas. Tenía aquí, voy a leer unas líneas de San Ireneo, lo que dice Saturnino y Basilides. Vino Cristo para la destrucción del Dios de los judíos y para la salvación de los que en él creían. Hay que derribar la tiranía de Yahvé. Estos tienen como una chispa de su vida. Hay dos géneros. Los hombres fueron creados por los ángeles, no por Dios. Uno de estos dioses es el creador del mundo, y es un dios inferior, es un dios que hay que combatir. Cristo viene en nombre de un Dios que no es el creador del mundo. Viene a liberar a los hombres. Basilides lo describe más. El Padre, desconocido e innominado, viendo la perdición de los, envió a su primogénita mente, su mente, lo que llamamos Cristo, para libertar a los que creían en él de la potestad de los que crearon el mundo. O sea, viene Cristo a librarnos del poder de los creadores del universo. Y no padeció, naturalmente, porque este Cristo que vivía, este Dios, No puede ser corporal porque el cuerpo es obra del Dios malo. ¿Comprenden? Es un Dios, diríamos, espiritual. ¿Pero qué quiere decir espíritu en estos sistemas? Este espíritu quiere decir enfrentamiento a la ley y a la naturaleza. ¿Ven ustedes? ¿Qué cuál es el espíritu que ha esclavizado a la carne cuando uno tiene hijos? Mire usted, mire usted. Mientras no eres padre, eres libre. Te gusta la otra mujer más que la tuya, la dejes y te vas con otra. Pero incluso si te vas con otra, si tienes hijos, no podrás nunca liberarte del amor a los hijos. Está muy bien visto eso, ¿no? Por tanto, la carne es la naturaleza humana, no el pecado de la naturaleza humana, la concupiscencia desordenada, sino la naturaleza humana. Al fin y al cabo, un lenguaje muy bíblico, el verbo se hizo carne. Carne, en la Biblia, quiere decir el hombre, en su naturaleza, que ha sido creada para ser elevada a la dignidad de hijos de Dios. Pero si vive según el hombre, entonces imita a Satanás, como dice San Agustín. Y si vive según el Espíritu de Dios, entonces se diviniza, acepta el plan divinizador. Esto es la verdadera doctrina. Esta contraposición entre vivir según el Espíritu y vivir según la carne, en Marción, vivir según el Espíritu es vivir según la libertad que trae el Dios que nos viene a liberar del Dios de la ley, del Dios de la creación. ¿Me explico? Y vivir según la carne es quedar esclavizados a la ley natural, amar a los hijos. Si amamos a los hijos, ya no somos libres. Muy bien visto, porque el amor a los hijos, los padres a los hijos, es tan connatural que nunca hemos elegido amar a nuestros hijos. ¿No? ¿Me explico? Es un movimiento de voluntas o natura. Podemos, con voluntas selectivas, decidir muchas cosas que haremos por nuestros hijos. Pero amarlos no lo hemos elegido. No es un tema de elección libre, es un tema de voluntad. Este ver la realidad como cruzada de antinomias, de enfrentamientos, y ver el remedio en las cosas que nos pueden liberar del ser, de la verdad, de la luz, de la ley, y naturalmente a esto llamaremos lo estático, lo rígido, lo unitario, y nos pueden dar unas posibilidades indefinidas de multitud, de movimiento, de mal. Estas contraposiciones están metidas en todas las gnosis. Aquí en San Ireneo explica estos que he leído, Saturnino, Basilides, después de Marción, espléndidamente bien. Voy a leer unas palabras de Marción en San Ireneo. Luego estudié Marción en Tertuliano. Ah, mire, en fin. Marción lo explica largamente. Amplió la doctrina de Cerdón, Jesús procede de un Padre que está por encima del Creador, del Dios Creador. Se manifestó en forma humana, pero naturalmente no fue hombre, porque la carne es naturaleza, ¿no? Coge las epístolas de San Pablo, las recorta para poner, toma de las epístolas de San Pablo las cosas que él hablaba de otra cosa, de enfrentamiento de la letra y del espíritu, de enfrentamiento de la ley y de la gracia, estas antítesis que haces combatiendo el fariseísmo, etc., ¿no? Entonces San Pablo le gusta mucho a Marción, pero lo recorta porque siempre está nombrando el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que antes de la creación del mundo nos escogió, y no, claro, ya no sale, ¿no? Y todo lo que son afirmaciones encarnacionistas, y que Dios ha en Cristo restaurado todas las cosas del cielo y de la tierra, esto no le sirve. Tacha lo que no le conviene, y pone lo que le gusta a él, que cambiándolo de sentido, así lo dice Irene. Lo recorta, quitando todas las cosas manifiestamente dichas por los apóstoles del Dios que creó el mundo, y que este es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que enseñó, recordando los escritos proféticos que anunciaban el advenimiento del Señor. Y dice, por ejemplo, estas cosas. Además de la blasfemia contra Dios, le añadió, también este, recibiendo veramente del diablo, y diciendo todas las cosas contrarias a la verdad que viene de Dios. Caín y los semejantes a él, los sodomitas, los egipcios que oprimieron los judíos, y todos aquellos absolutamente que andaron en la maldad o la malignidad, dice que han sido salvados por el Señor. Pero Abel, Enoch, Noé, todos los justos, y Abraham el patriarca con todos los profetas, todos los que dicen los libros del Antiguo Testamento que agradaron a Dios, estos no participan de la salvación, según Marción, que es el pregonero de la serpiente. Dice que la salvación la anunció la serpiente, la salvación es lo que dijo, si desobedeces a Dios, serás como Dios. La salvación anunciada por la serpiente. Y esta también había adoradores de la serpiente explícitamente. Este mundo de las gnosis que conocemos sobre todo por las polémicas de los adversarios, porque en aquel momento Marción era más fuerte que la iglesia cristiana, en Asia Menor, en el siglo III, lo actual, o que tenía futuro, pues desapareció, y no, ni lo que sabemos son los polemistas católicos que le recordaron, si no sabríamos que hubiera existido. Las cosas como sean. Y yo me parece que si uno piensa las gnosis como una cosa del demonio, precotizada, profetizada, que Dios permitía que viniera, por San Juan y San Pablo lo anuncian, ¿no? Y ve que la tentación está en la religión de Zoroastro, de la luz y las tinieblas. El dos dioses de la religión de Zoroastro son dos dioses iguales, de la luz y el de las tinieblas. Que yo antes de saber esto me pensaba que el bueno era el de la luz y el dios malo era el de las tinieblas, pero por lo que voy viendo, el dios de la luz es el demonio y el dios de las tinieblas es el dios creador, diríamos. Esto es así, mucho más de lo que pensamos en todas partes. Si quieren ustedes tener un ejemplo histórico pintoresco, la gran música de Mozart, el flauto mágico, se puso para una obra que parece una comedia, en que la reina de la luz es la mala, la que al final fracasa y le sale todo mal. Y a veces he oído comentarios en cosas de retransmisiones de óperas, que es un poco incoherente, que incoherente ni nada, hombre, la luz es un desastre, la luz, no sé si me explico. Como si no hubiera habido nunca el dios de la tiniebla. Todo el dúo de Isolda con Tristán, alabando la moral de la noche para defender su adulterio y maldiciendo la moral del día, pues todo el acto segundo, lo que la gente cree, que están diciendo que se quieren mucho, están hablando contra la luz y a favor de las tinieblas, el Wagner célebre, que como que revivió de Schopenhauer una especie de nihilismo budista, y por otra vez de una serie de cosas, muchos venenos, lo puso en las letras de sus óperas. Y en la tetralogía hay muchas cosas de estas. Siegfried es un héroe nietzscheano, que se enfrenta al... Noten que los dioses de la mitología se incendia, es el fin, el crepúsculo de los dioses, la última parte de la teología wagneriana, el fracaso de Dios. Quien libera de la humanidad de Dios es el héroe Siegfried. En la literatura, siempre, pero no, después del romanticismo, en muchísimos sectores, hay cantidad de elogios del mal. de críticas del bien, de presentación de las pobres mujeres como oprimidas por los maridos, que son los malos. Entonces no hay problema, los malos son los maridos, ¿eh? Y las buenas son las mujeres. Los jóvenes son buenos, los mayores son los malos. Los profesores que quieren enseñar son a extinguir, ¿eh? Por ley, ¿eh? Y por inspección. ¿Me explico? El alumno que no, que nadie le puede examinar, ni nadie le tiene que más que, no sé qué tiene que hacer. Le llaman este motivarle o lo que sea, es decir, adularle y dejarle una libertad anárquica para que se pudre para toda la vida. Si la edad de la adolescencia te han educado así, no educándote, esto puede ser un daño, diríamos, que solo por un milagro de la gracia podría ser corregido después. Pero entre tanto el Estado está haciendo cosas contra naturaleza. Se hacen muchas cosas contra naturaleza, que hacen un daño muy grande a la obra redentora, ¿verdad? Bien, cuando en el credo decimos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y de lo visible, estamos profesando lo que San Pablo nos enseña, que Dios ha creado también el tiempo, que Dios quiere restaurar en Cristo lo celeste y lo terreno. Y que la redención del desorden del pecado restaura la perfección y la ley de la naturaleza, la restaura y la fortifica. Y que para cumplir la voluntad de Dios y amar a Dios con amor de caridad, hay que obedecer a la ley grabada en nuestros corazones por Dios, al crearnos. Y que no hay un Dios creador malo y autoritario y rígido y cuadrado y estático y monista, ¿no? Y un Dios bueno, plural y tenebroso y moviente, imaginativo, etc. No hay dos dioses. El mal está en el universo como privación de orden, privación del bien debido, que no tiene sustancia. No tiene entidad eterna, ni es principio del universo. No es principio del universo. Eso está definido dogmáticamente con los albigenses en decretos del Concilio de Florencia, en uniones con los orientales que habían tenido contaminaciones de estas, de COVID. Y está ahí. Si ustedes un día cogen el Danziger y lo buscan, encontrarán docenas. A lo mejor encuentran, yo no los he contado, no me gusta contar, pero debe haber 50 o 60 condenaciones a lo largo de 20 siglos, que uno está tratando de esto. Si alguien dice que los libros del Antiguo Testamento no son válidos para cristianos, sea anatema. Si uno dice que uno es el Dios del Antiguo Testamento, que dio la ley a Moisés, y otro es el Dios Padre de Jesucristo, sea anatema. Cosas de estas están concilios contra el Prisciliano, los concilios contra los cátaros, en muchos documentos. Y esto profesamos que Dios es el creador de la naturaleza, del hombre, de la carne humana, de la inclinación de la naturaleza a la fecundidad y a la unión correlativa de lo masculino y lo femenino, etc. Y todo eso. Esto está en esta fórmula, que no solo es el monoteísmo contra la idolatría, sino es confesar que Cristo lo envía el Dios creador del mundo, que dio la ley a Moisés y elogió a los patriarcas y eligió a Israel. ¿Me explico? ¿No? Y este Dios que decían los judíos que era su Dios, pero no le conocían, por eso no conocieron a Cristo, dice Jesús. No es el Dios de los fariseos, ¿no? Es el Dios de los obedientes a la ley de Dios, que no son fariseos. Los fariseos no la obedecían. Eran hipócritas. Pero después, esto se hace siempre, el demonio presenta siempre la apariencia de bien. Después se acusa de farisaico, pues a todo quien quiera obedecer la ley divina ¿Quién quiere reconocer a Dios como Señor del mundo? Estamos invocando a Dios siempre como Señor. Eso dicen, es una cultura patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad de tonterías que se dicen para que no adoremos a Dios, como Dios nuestro Señor. Como decimos, Señor Dios nuestro. Bien, seguiremos el día próximo, que será la última clase antes de Navidad, que hablaremos de, centraremos la clase en el texto de la respuesta del Señor a Moisés. Dirás a los hijos de Israel, el que te envía, ya ve, yo soy, me envía a vosotros, dice el texto en hebreo, yo soy, me envía a vosotros. Sobre este texto sublime ha habido unos siglos de especulación teológica muy sana, ya en los padres griegos y en los autores de Occidente, sobre, diríamos, lo que filosóficamente llamaríamos la definición metafísica de Dios, es decir, el nombre divino que Dios se da a sí mismo para revelar, diríamos, su esencia. Bien, muchas gracias. Hasta el día próximo.